Abrimos ya nuestro espacio de opinión y entrevista para contarles de Ecuador Póster Bienal. Esta es una plataforma de diseño y comunicación visual, es la más importante del país. Cada dos años celebra las obras más creativas en el mundo. Un jurado nacional e internacional compuesto por íconos del diseño lleva a cabo un arduo proceso de seleccionar los mejores trabajos que representan los valores de una industria del diseño en constante evolución. Como parte de la jornada Ecuador Póster Bienal, presenta el Congreso Internacional de Comunicación Visual, compuesto por una serie de exhibiciones, charlas y talleres. Este se llevará a cabo en la ciudad de Quito durante los días 6, 7 y 8 de noviembre de este año en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en la Universidad de las Américas. Detalles sobre esta propuesta nos cuenta Christopher Scott, presidente de Ecuador Póster Bienal. Buenos días, Christopher. Muchas gracias, buenos días. Bueno, luego de una larga temporada, tenemos el gusto de compartir ya esta segunda convocatoria de Ecuador Póster Bienal. ¿Cómo les va? Sí, la verdad es que excelente. Primero, gracias, Laura, para este espacio muy importante, con este radio súper importante para la cultura aquí en Quito y también el país. Entonces, sí, ahorita estamos cerca de la Ecuador Póster Bienal 2018. Trabajamos desde enero 2017 con toda la planificación del evento. Estoy muy emocionada para que estamos muy cerca de este evento muy importante para el país. ¿Cómo ha estado ya la aceptación por parte del público? Sí, súper bien, es la verdad. Tuvimos una participación en el concurso de más de 10.000 propuestas en esta edición. ¿10.000? 10.000 de 80 países en todo el mundo. Y con los resultados estamos en este momento súper contentos. Tenemos en nuestro congreso invitados como David Carson, que es el diseñador gráfico más buscado en la historia de Google. Tenemos también el Julius Weidman de Inglaterra, que es nuestro invitado como director de Taschen. Y varios otros invitados que son los íconos de diseño gráfico en el mundo. Entonces, estoy muy, muy emocionada para el evento que tenemos aquí en la Casa de Cultura en el 6 de noviembre y también en el 7 y 8 en la URLA. Bueno, usted nos acaba de mencionar que va a haber un Congreso Nacional de Comunicación Visual. ¿Cómo Exacto. las personas pueden participar en este evento? Entonces, el 6 de noviembre, aquí en la Casa de Cultura, a las 7 de la noche, este es gratuito para cualquier persona del público nacional que puedan visitar nosotros en esta fiesta de cartel. Más eso, el 7 y 8 son las conferencias y los talleres. Y hay más información de eso en nuestra página web, que es ecuadorposterbienal.com. Y puedes comprar su ticket directamente en nuestra página web y también en Ticket Show. Bueno, coméntanos cómo ha estado, pues vemos que cada día van creciendo. Ustedes sí. Ahora tenemos charlas, tenemos talleres y también tenemos la participación, como tú nos mencionabas, de 80 países con más de 10.000 trabajos que les han hecho llegar. Sí, la verdad es que este fue un difícil trabajo para nuestro jurado. Nosotros tuvimos un jurado de varias partes del mundo y para seleccionar 500 obras fue muy difícil, la verdad. Entonces, en la Casa de la Cultura estamos muy contentos para tener la sala Joaquín Pinto en el 6 de noviembre a las 7 p.m. Es un lugar increíble para nosotros y en este día vamos a tener casi como 1.000 carteles. Que son algunos carteles muy, muy reconocidos. Entonces, estamos súper contentos con eso. Y la jurado sí tiene un trabajo de casi como 3 meses para seleccionar las mejores obras en la relación de la opinión de cada jurado. Entonces, trabajamos duro para hacer este proyecto. Y seguramente cuando tenemos la inauguración de momento en la muestra me voy a llorar porque tenemos un equipo de casi como 10 personas y trabajamos muy duro para hacer algo importante para nuestro país. Ese es el objetivo principal de nosotros, eso es para los ecuatorianos, eso es para nosotros. El equipo de las 10 personas es el que se encarga de revisar los 10.000 pósters que les han hecho llegar a ustedes para poder seleccionar esos 500 que nos acabas de mencionar, ¿o hay algún jurado adicional? Es que hay dos jurados. Hay un jurado de preselección que ellos necesitan seleccionar los mejor 2,000 carteles de 10,000, y después de eso hay otro jurado de selección que necesitan seleccionar los de los 2,000 carteles que son en la preselección hasta los 500 que son en el seleccionado, más eso los premios de oro, plata y bronce y mención de honor a cada categoría. Mi equipo no tiene nada que ver con el jurado, solo mi equipo tiene el cargo para hacer el evento y el concurso en general. Somos una bienal que siempre es transparente todos los procesos que tenemos, y estamos súper, súper contentos con los resultados que vamos a mostrar en el 6, 7 y 8 de noviembre. Bueno, ¿cuáles han sido las temáticas que se ha visto pues en todo el país? ¿Hay alguna similitud de un tema en especial o todos son distintos? Sí, en los 500 carteles que son en seleccionados son cinco categorías. La primera es la categoría A, que es la categoría publicitario, que es porque el diseño gráfico es conectado con la parte de negocios y la parte comercial. Esta categoría es súper importante para nosotros porque diseño gráfico y arte son dos cosas distintas. Entonces, esta categoría es en referencia de eso. Categoría B es la parte social, que es súper importante para nosotros porque la cartel social es el voz para las personas cuando hay un problema en el mundo. Ese es su espacio para mostrar su opinión sobre un escenario. Ahora en situación C es para la carrera C es para estudiantes, y ese es muy especial porque en los otros bienales en el mundo el objetivo es para mostrar los mejores o los más reconocidos en diseño gráfico en el mundo, pero nosotros como la bienal aquí en Ecuador el objetivo o la visión de nosotros es para generar qué son los futuros, qué es el futuro del diseño gráfico con los jóvenes, con los estudiantes. Entonces, esta es nuestra responsabilidad, yo pienso, como Ecuador Post-Bienal. La categoría D es súper lindo, esta categoría me encanta, que es sobre los derechos de los niños y niñas aquí en Ecuador. Cuando yo entro en el país en 2012, yo veo muchas cosas feas, por una manera, donde hay muchos niños que son en las calles, no son en las escuelas. Entonces, eso es un tema muy importante para mí, y cuando yo soy en la calle y hay un niño allá que no tiene nada, eso es como rompe mi corazón, es la verdad. Entonces, es por eso que tenemos este espacio donde aquí los ecuatorianos pueden decir, ese no es correcto y necesitamos un cambio de los derechos de los niños y niñas aquí en Ecuador. Y lo último es una categoría muy fuerte también, que es sobre una persona muy importante que, o tal vez depende de la persona, pero sobre Donald Trump. Uh-huh. Entonces, personajes. Como este personaje, esta persona muy interesante, tal vez es la palabra, tal vez mejor para él. Y es otra vez, es un espacio donde las personas pueden compartir su opinión sobre él. Ellos pueden pensar que él es el mejor presidente del mundo, no me voy a decir eso. O otra persona puede decir lo contrario. Pero es otra vez un espacio donde el público en general, aquí en Ecuador y también afuera del país, pueden decir cualquier cosa sobre los cinco categorías que tenemos. Entonces, los cinco categorías son muy interesantes, muy dinámicos y muy diferentes. Y ahora tenemos todos los carteles aquí en Quito. Y ahora necesitamos esperar hasta las finales de este mes para empezar el montaje. Entonces, el montaje demora casi como 5 días en la Casa de Cultura. Entonces, muchas gracias a la Casa de Cultura y el Ministerio de Cultura para este espacio muy importante y esta Galería Joaquín Pinto para nosotros, que es una galería espectacular, la verdad. Y vamos a tener muchas cosas lindas para el público y los ecuatorianos en general para este evento muy importante. Así que ya saben, todas estas categorías se podrán ver aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir del 6 de noviembre. Todos estos trabajos que vienen desde 80 países, de ahí están seleccionados. ¿Hay algo especial para Ecuador o también se inmiscuyen dentro de estos que pueden ser seleccionados o no, o son mirados o calificados aparte? Sí, hay ecuatorianos en el seleccionado de la muestra principal, Pero más de esto, tenemos muestras especiales como los carteles de David Jiménez, que es uno de los mejores de cartelismo aquí en Ecuador. Es un talento increíble para nosotros. Y tenemos una muestra de 30 carteles de David Jiménez de la ciudad de Guayaquil. Entonces, este es una de las muestras más importantes en toda la Bienal. Más eso, tenemos otras muestras de Serbia, de Slobodan Stetic, que es una muestra espectacular, muy experimental, muy creativo, muy dinámico. Más eso, tenemos una muestra de Eric Bratlick, que es una muestra increíble de Suiza, sobre tipografía, con muchos elementos dinámicos de color, creatividad. También vamos a tener una muestra de Speak Up Poster, que es una muestra de México. Entonces, ahí, otra vez, el cartel es en voz para las personas. Pero también, más eso, tenemos una muestra increíble sobre el cultura de China. Entonces, esta muestra es casi como 100 carteles sobre el cultura de China. Y gracias a la embajadora de China para este apoyo, porque en esta edición el país invitado es China. Entonces, ahorita estamos trabajando con la embajadora de China para hacer algo muy espectacular. Entonces, por ejemplo, en la muestra, en la inauguración de la muestra, vamos a tener un performance de baile de China, vamos a tener alguna comida de China también. Ustedes pueden entrar a la sala Joaquín Pinto y poner su nombre escrito en chino. Vamos a hacer cosas muy lindas porque el país invitado es algo muy importante para nosotros. Y es por eso que vamos a hacer algo muy, muy espectacular y algo muy increíble para nuestro país invitado chino. Christopher, desde tu experiencia, ¿cómo influyen todos estos pósteres, estos trabajos a través de estas categorías en los usuarios? La verdad es que es una buena pregunta, excelente pregunta, es la verdad. La verdad es que cuando entras a la galería, y no importa que no estás en el campo de diseño gráfico o cualquier campo, no importa, es la verdad. Cuando entras, seguramente es que tienes la primera propuesta que es, wow, qué increíble los colores, la composición de las obras, los varios países. Hay carteles de Irán que son muy especiales también. Hay carteles de China, hay carteles de Suiza, de Polonia, de Estados Unidos. Y entras y hay toda esta cultura, todo este... Es difícil para expresarse, pero cuando entras allá seguramente tienes una experiencia única. En 2016, cuando tuvimos este muestras en varias partes del país y varias partes del mundo también, las personas entran aquí, wow, qué increíble. Es algo que no puedes perder, es la verdad. Cuando estamos allá en el 6 de noviembre, con todos nuestros invitados de todas las partes del mundo, con todas nuestras representantes importantes para el país también, seguramente te vas a salir, wow, ¿cómo es posible que la Ecuador Poster Bienal logren para hacer este tipo de evento? Entonces, nosotros es un sueño para hacer este, para mí, el mejor país en el mundo como Ecuador, y yo quiero hacer el mejor que yo puedo, y también mi equipo tiene esta filosofía también, para que ACO tiene que hacer este tipo de eventos muy importantes como el ACO de Poster Bienal 2018. ¿El ganador de este póster bienal vendrá a Ecuador? Entonces, tenemos los ganadores, no me voy a decirlos. Entonces, en la 7 de noviembre, en la URLA, eso es cuando vamos a tener los noticias de los ganadores. Entonces, hay ganadores de Alemania, de China también, hay varios otros países, no me voy a decir pero el viene, nombre. Pero viene. Algunas sí. No sí. Todos porque... ¿Y cuál es el mayor premio que se les otorgará a Christopher? Entonces, el concepto de una bienal es que no son premios de plata, nada así, pero es más como ellos van a ser una trofea muy especial de oro y plata y bronce también. Y vamos a entregar también un premio súper importante para nosotros que son... que es la su una vamos a entregar un premio a una agencia que son en seleccionado en nuestra bienal para su contribución de diseño y publicidad en el país. Entonces cuando entras allá y tienes su premio y su trofea, es algo muy, es mucho más a otro tipo de premio de como en efectivo, es mucho más. Y también, especialmente la categoría de estudiantes, cuando logras ese tipo de premios, obviamente tienes mejor futuro o mejor chance para tener un mejor futuro en diseño gráfico. Entonces, no me voy a decir los nombres, pero seguramente cuando estamos allá en la Urla, en el 7 de noviembre, en la noche, vamos a decir ahí, ahí conoceremos quiénes son los ganadores. Y los carteles que son los ganadores son súper, súper creativos y estamos muy contentos, es la verdad. Ahora, Christopher, después del 6, 7 y 8, que sabemos que a partir del 6 estarán aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en una exposición, las personas que de pronto no pueden tener acceso, ¿ustedes realizarán algún libro? ¿Las expondrán a través de alguna red? ¿Cómo será esto? Entonces, sí, en el mes de diciembre vamos a tener el lanzamiento del libro oficial de 2018, del Ecuador Post Bienal, y más eso, en el diciembre hasta mayo 2019 vamos a tener un tour con los carteles en varias ciudades aquí en Ecuador, como Santo Domingo, Salinas, Guayaquil, Cuenca también. Y también estoy muy contento para decir ahora que estamos confirmados para tener la muestra del Ecuador Post Bienal en Varsovia en 2019, en marzo. Nos estamos súper contentos con esta noticia, y también en China en el mes de octubre. Es decir, que irá por todas las provincias y además se internacionaliza. Desde Ecuador, pues todo lo que viene de estos 80 países van a estar en otros espacios, conociendo también la experiencia que se desarrolla aquí en Ecuador. Exactamente. Y más eso, es un evento muy importante. Además, es que la parte académica es súper importante para nosotros. También la parte economía, como la categoría A que yo mencioné antes, con es algo promocional. También el arte de Ecuador, el arte internacional, también el turismo. Tenemos gracias el apoyo de Quito Turismo para con el convenio con eso. Entonces, la cosa es que para mí, el nombre del proyecto es Ecuador primero, como el nombre del proyecto, porque yo tengo la chance para que decir, mira, este es Ecuador. No sé, cuando tuvimos la muestra en el año anterior en Polonia, es la primera vez cuando algunas personas de Polonia pueden escuchar que Ecuador es un país y mira todo el talento de que tenemos en Ecuador, que es algo espectacular. Entonces, más eso, la parte de cultura, que es súper, súper importante para nosotros, y por eso que estamos en la Casa de la Cultura. Bueno, pues Christopher, nos alegra muchísimo que ustedes puedan estar aquí en la Casa de la Cultura compartiendo estos trabajos que han participado en Póster Bienal, la segunda edición que se desarrolla y que será aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en la Universidad de las Américas. Así que manténgase atento. Muchas gracias por haber compartido esta información. Muchas gracias, Laura, y suerte con todo su proyecto en la Casa de Cultura Radio.